pensando en ti, solo vivo mi amor, y solo así se mitiga el dolor de esta inmensa pasión que destroza mi ser si no estás junto a mí. Yo sé que tú has de ser para mí, lo sé muy bien, desde el día que te vi, que tú serás la que siempre añoré, y por eso seré nada más para ti, y por eso seré nada más para ti. Ven hacia mí, ilusión de mi vida, ven hacia mí, que te tengo un altar, lo he destinado tan solo para ti, y si piensas en mí, a tu lado estaré si me llegas a amar. Yo sé que tú has de ser para mí, lo sé muy bien, desde el día que te vi, que tú serás la que siempre añoré, y por eso seré nada más para ti, y por eso seré nada más para ti.